sido así. Era tarde y te encontré, sin evitarlo te amé, convirtiéndote en la otra por mí. Te obligué a vivir escondidas, amor, mordiendo el llanto por no ser mi mujer. Otra historia somos los dos cuando cerramos la puerta para amarnos y después. Será, será lo que será de nuestro amor que quedará. Comemos hoy lo que nos da y después qué maldad para mañana bastará. Será, será lo que será de nuestro amor que quedará. Soy lo que nos da y después qué maldad para mañana bastará. Hacen sin piedad, aunque a mi lado iba otra mujer. Una dulce melancolía será mi única compañía por todo lo que no fue. Será, será lo que será de nuestro amor que quedará. Tomemos hoy lo que y después qué maldad para mañana bastará. Será, será lo que será de nuestro amor que quedará. Comemos hoy lo que nos da y después qué maldad para mañana.